Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes, a su informativo Bitácora. En esta edición conoceremos y conversaremos sobre los eventos culturales, sucesos y personajes que hacen de esta ciudad un lugar que vive la cultura desde distintos rincones. Soy Darío Males y de antemano agradezco a todos quienes nos escuchan día a día. En Bitácora les acompaña Laura Ríos Armijos y a su vez les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen durante estos 30 minutos y enseguida les ofrecemos los titulares. Rápidamente les contamos que en nuestros cortos desde la casa tendremos información sobre los eventos que la Embajada de Venezuela realiza en la ciudad y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar varias fechas importantes en el mes de julio. Además les contamos sobre el Festival Internacional de Cine de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción que se desarrollará en México. Y en nuestro segmento Vuelo de Papel tendremos la presencia de Juan Secaira Velastegui, quien nos habla sobre la presentación de su libro Sujeto de Ida, que se realizará esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestros especiales desde la casa les contamos sobre el Portón de la Cultura, que este viernes se llena de música que fusiona la cultura sonora de España con América Latina. Y en nuestro segmento de Casa Adentro conoceremos sobre el recital poético Velada Libertaria, que se realiza esta noche en el Club Poético La Delicia en la Casa de la Cultura. Variada información de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra ciudad y del mundo entero. Como en todas las emisiones, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la página web www.casadelacultura.gob.es o en la radio online de CIESPAL, www.chasquiradio.com. Arrancamos nuestra ruta informativa con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. La República Bolivariana de Venezuela realiza la presentación de varios eventos con motivo de la conmemoración de un aniversario más del mes de julio, tiempo en el cual este país ha vivido importantes actos en su historia. La República Bolivariana de Venezuela realiza la presentación de varios eventos con motivo de la conmemoración de un aniversario más del mes de julio, tiempo en el cual este país ha vivido varias fechas importantes en su historia. Los actos de esta conmemoración iniciaron la tarde de ayer y finalizarán la noche de el viernes, con un despliegue musical a desarrollarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 3 son las fechas importantes las que componen la historia de la República Bolivariana de Venezuela en el mes de julio. El 24 de julio de 1783 es el natalicio de Simón Bolívar. Un 5 de julio de 1811 los diputados del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela firmaron el Acta de Independencia. Y el 28 de julio de 1954 nace en Sabaneta de Barinas Hugo Chávez, personaje importante de la historia contemporánea de Venezuela. Por ser un mes cargado de sucesos trascendentes, los eventos han dado inicio la noche de ayer con un encuentro académico-cultural, Una mirada a la venezolanidad, a cargo del doctor Jaime Galarza y del historiador Enrique Noverega de Venezuela. Evento realizado en el Salón de los Libertadores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a las 18 horas. Para la noche de hoy, la conferencia Pensamiento Bolivariano en la Venezuela Actual tendrá lugar en el Círculo de la Prensa del Ecuador a las 19 horas, mientras que el viernes 25 de julio, a partir de las 18:30, se desarrollará la gala cultural Venezuela en Ritmos, que contará con la participación de la cantante lírica Xiomara Mistach y sus músicos, a realizarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 3 días más tarde, el 28 de julio, se realizará un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías en el 60 aniversario de su natalicio. Este evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, en el Salón número 3, a partir de las 18:30. Y para continuar con los festejos de Venezuela, del 30 de julio al 3 de agosto, se realizará la segunda semana de cine venezolano contemporáneo en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la inauguración del 30 de julio se proyectará la película El Chico que Miente, de Marite Ugaz, a partir de las 19:30. la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción de Talpujahua, Michoacán, a desarrollarse del 2 al 5 de octubre próximo, contará con China como el país invitado de este encuentro. Los detalles de este festival los conocemos en la voz de Darío Mal. Para esta edición del encuentro tendrá como tema principal los muñecos y juguetes que han sido parte importante en la historia de la humanidad. Además de Tlalpujahua, el festival tendrá sedes alternas en la Ciudad de México. Uno de los objetivos de este festival es ofrecer al público films con propuestas alternativas y visiones de mundos extraños, películas de poco acceso y difíciles de ver. Es por eso que en esta edición se le dedicará un espacio al cine fantástico de China y Hong Kong. Además, la Sociedad General de Escritores de México realizan una alianza para convocar a todas aquellas personas interesadas en aprender a construir historias de los géneros de terror, fantasía y ciencia ficción. El festival, a desarrollarse del 2 al 5 de octubre, contará con la presencia de Fanti Bilbao, Festival Internacional Fantástico de Bilbao, España, uno de los más consagrados de aquel país. El cartel de este festival fue creado especialmente por el ilustrador canadiense Gary Poulon, quien visitó México en el 2013, quedando impactado por la cultura de ese país, especialmente por su visita a Xochimilco, en la enigmática Isla de las Muñecas, donde se inspiró para crear este extraordinario cartel exclusivo para este importante festival. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Continuamos en Bitácora y damos paso a Darío Males, quien está ya acompañado de Juan Secaira Velastegui para hablar sobre su libro Sujeto de Ida. Adelante, Darío. Bien, muchas gracias, Laurita, por darnos paso a nuestra entrevista. Continuamos en nuestro informativo Bitácora y estamos en nuestro segmento Vuelo de Papel, el espacio para dar a conocer a las nuevas voces y los nuevos escritores que diariamente, que año a año van produciendo cada vez más obras literarias. En este caso, estoy compartiendo los micrófonos junto a Juan Secaira Velastegui. Él, la noche de hoy, va a hacer la presentación del poemario Sujeto de Ida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y agradecer a la Casa de la Cultura, que es la que edita el libro, y invitar, claro, a la gente que esta noche a las 7 de la noche nos acompañe en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura, que va a haber poesía, va a haber música, va a haber un encuentro interesante con la gente que se anime a acompañarnos en este evento especial, ¿no? Sí, justamente este libro, Sujeto de Ida, de su autoría, compone ya la séptima obra de la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se han publicado libros. Lo anterior libro fue la novela Improductivos de Cristian Londoño, también está Los Fantasmas de Eva, La Leve Furia, y bueno, en esta ocasión el libro primicia, por lo que le podríamos llamar de esta manera, es Sujeto de Ida. Cuénteme, ¿cuántos poemas está compuesto este texto? Tiene 31 poemas sin títulos, ¿no? Es como, al final es como un gran poema, ¿no? Ya. Y tienen cierta unidad y tienen un trabajo de lenguaje. Y el prólogo está escrito por Berta Díaz, que es una catedrática de Guayaquil. Y la portada es de Luis Estornayolo, el pintor. Y bueno, estamos con ansias por recibir a la gente hoy y porque puedan leer y comentar también el libro, ¿no? Uh-huh. Berta Díaz, quien escribe el prólogo, también va a estar en la presentación, sí, del libro, ¿verdad? Sí, ella viene desde Guayaquil y es un honor también que venga y que de la viva voz que ya dejó escrito en el prólogo, pues le bautice, digamos, del libro, ¿no? También está Lillanes González, que es una poeta cubana radicada aquí en Quito, yeah, y que también va a dar su apreciación, y vamos a tener la música del grupo Coparrota. también, amén, aparte de la recitación y un poco, sí, hablar de la obra, vamos a estar acompañados de música, sí, de la copa rota, exactamente. Sí, es, va a haber música al inicio, música al final, una fiesta, y agradecer a la gente que se ha comprometido y que ha apoyado al libro, que para mí es una emoción, y ya con ansias, ¿no?, de recibirles y compartir esta noche. Sin duda que se va a tratar de una velada muy interesante. Por una parte va a ser la comunión con una palabra convocada a través de su poesía, y también paralelamente a esto la música, que también se va a tener su lugar acá, ¿no es cierto? Algo que me llamaba la atención acá, Berta Díaz, quien escribió el prólogo del libro, señalaba que acá se inventan palabras para tratar de decir algo que el alma del poeta muchas veces la capta, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuántos los poemas me decías que están alrededor de 30, ¿no es cierto? Sí, 31, por ejemplo. Y muchos de esos autobiográficos de tus sensaciones por la vida. Claro, este digamos viene a ser una, cómo decirlo, una continuación de mi anterior libro, que fue No es dicha. El No es dicha, que también fue poesía, planteaba en la portada incluso un niño, ¿no? Uh-huh. Y empezaba desde la infancia de este yo poético, ¿no? De este individuo que yo me inventé un poco también con mis recuerdos. Un personaje. Sí. ¿Ya? Entonces era el tránsito hasta... había muchas referencias al urbano. Y en este sujeto de ida ya más bien viene a ser las alucinaciones, digamos, de este sujeto, ¿no? Uh-huh. El ya meterte en la cabeza de él, y ya solo con, ya no hay algo narrativo, sino los poemas son más bien sensaciones de él, que el lector tiene que descubrir en qué situación está, y por eso mismo jugaba con el título, ¿no?, de sujeto como individuo, pero también como agarrado, ¿no?, como aprisionado. Ajá, o sea, sujeto, sí, sí. Y la ira, claro, como la ilusión de siempre estar riéndose, pero también a veces no hay poco movimiento, ¿no?, o mucho movimiento sin necesidad de moverte. Por eso es como entrar en la mente de este sujeto, y por eso la portada ya es de un hombre más bien ya sombrío, ¿no?, de extraño, ya no del niño que fue en el No es dicha, ¿no? Uh-huh. Un sujeto sujetado que va y viene, regresa y con desplazamientos largos o cortos. Exacto. Yo estaba leyendo un poco de los poemas que escribiste acá, y en realidad cada renglón, cada página es... te suelta una imagen, ¿no? Exacto. Imágenes como un poco surrealistas, que... se acaba el renglón y comienza otra imagen. Se acaba el, exacto, renglón y inicia otra imagen, otra sensación, otra historia. Sí. Ajá. Porque, ¿cuál es de estos poemas, tienes alguno preferido que te ha llamado bastante la atención, al que diga que le hayas puesto alma, corazón y vida? Yo creo que estos, en la tarea de construir, digamos, sí, pues de enlazar una obra, se quedan afuera más bien un montón, ¿no? Y ya este manojo, digamos, de este puñado, ya es de los que uno más puede creer que están mejor, o que para la situación, el momento, podrían servir para decir tal vez lo que uno quiere, ¿no? Entonces, uh-huh. Acá una definición de cualquier sujeto de ida, ¿no? Un sujeto sujetado, en la página 17 encontré que uno es cuanto lleva, pesa, enfrenta, esconde. Sí. Una, en realidad, una pequeña línea que con bastante profundidad, ¿no? Sí. Te describe el carácter, digámoslo, esas cosas muy internas del ser humano, ¿no? Que es lo que llevas y también escondemos, ¿no es cierto? Justamente en el prólogo habla Berta Díaz de esto del misterio, ¿no? De cierta ambigüedad o dentro del trabajo mismo del lenguaje. Yo creo que la sociedad te hace que, entre comillas, seas supuestamente sincero, y más bien se elude el secreto, el misterio, se elude la posibilidad de irte conociendo y destruyendo y construyendo a tú mismo, ¿no? Entonces yo creo que no podemos dejar que eso se... Toda sociedad está construida, digamos, por sujetos individuales. Uh-huh, si perdemos, claro, eso, pues, prácticamente sería, claro, una homogenización absurda, ¿no? De y a la vida, ¿qué sería? Un panfleto, ¿no? Un borrador, así. Entonces yo sí reivindico un poco esa cuestión de que uno debe tener su... Incluso la gente misma que está más cerca de ti no tiene por qué saber de tus temores, tus traumas, tus alegrías, incluso tu forma de ver la vida, que también es cambiante, ¿no? Claro, exactamente. O sea, no es algo no ya... la vemos con los mismos ojos a los 17 que a los claro, 30. Por eso hay mucho la noción también de la infancia, ¿no? Ajá, y como tú decías, es la continuación. Exacto, es como un redescubrimiento, pero de acuerdo a tu estado de ánimo, incluso a tu estado de la psiquis, porque este sujeto también pasa por la enfermedad, ¿no? Entonces, es todo un compendio, ¿no?, de para dejar una sensación, como tú mismo acabas de leer, ¿no? Uh-huh. No sé si me podrías ayudar recitándonos claro, un verso de aquí no. para que nuestros oyentes bueno. se hagan un poco la idea de cómo va a ser el encuentro de esta noche en la sala Jorge Casa a las 19 horas. Como nuestro invitado nos ha dicho, va a haber poesía, va a haber sí, diálogo y también música. Un pequeño abrebocas, claro, escuchémoslo aquí desde la voz del autor. Ya. Parece que la palabra es la duda, no misterio sino cuadrilátero. De dos tratándose. Pintando un cerco imposible. Mejor remitirse a la catástrofe. Conmoverse sería un atisbo. Mecánica de la mitad motriz absoluta, diluida en la nuca. Duele el primer tiro, amontona el estropajo y se agolpa la garganta. Azarosa inconveniencia. ¿Qué tal si uno más? Nos vamos picando un poquito con la poesía. Carreteras con el viento de la infancia. La timidez no solo como rasgo, abandonarse sin terminar el exceso de decirlo, sangrar de la mano derecha al romper el vidrio para poder escapar, el fútbol como extrañamiento, 6 cervezas, 3 pastillas, el horizonte como un hongo abierto, respirar plegarias que nunca llegan al amén. Palabras muy ciertas, en realidad, sentidas con la sensibilidad que solo un poeta, un Gracias. Artista de la palabra puede tenerlo. El horizonte visto como un hongo abierto, ¿no? La perspectiva ahí. Ajá. Y bueno, para ti esto de escribir no es algo nuevo. Tú has tenido ya algunas publicaciones, sí. Has ganado algunos premios también. Cuéntame un poco sobre tu claro, trayectoria. Yo empecé en el 2007 con un libro de ensayo, Obsesiones Urbanas, que es el libro sobre Humberto Salvador. En el 2009 hice el poemario Construcción del Vacío. En el 2012 No es dicha, que ganó el premio Jorge Carrera Andrade aquí. Y ahora en el 2014, cada 2 años, este sujeto de ida. Pero para mí siempre es nuevo escribir. Sí. O sea, no llego a, entre comillas, a ser como un profesional, sino siempre estoy leyendo, estoy buscando... Creo que la búsqueda de uno mismo, de un lenguaje, es importante, ¿no? No quedarte como en una sola obra, digamos, ¿no? Siempre reinventarte, destruirte y volver a pararte y ser también un lector no solo de libros, ¿no? Sino, uh-huh. como en este caso, hay poemas de la pintura, hay del cine, no directamente, pero sí como un gran... digamos, como un gran horizonte, ¿no? Como un hongo abierto mismo, ¿no? Entonces, sí, ir también leyendo las calles, leyendo a los amigos, la maldad, la miseria, incluso la alegría. Entonces, eso para mí es importante para siempre escribir algo o pensar que uno podría ser nuevo en esto, ¿no?, de la poesía. Claro, y o sea, mirar el trabajo de escribir con la humildad de una persona que digamos, está recién haciendo sus primeras Exacto. líneas, Exacto. ayuda bastante a la construcción de uno, ¿no? Ese idealismo, digamos, ¿no?, que se ha perdido un poco, ¿no? Ese no ser, no llegar a un cinismo de pensar que ya uno domina algo claro, y empezar a repetirse. Y también saber que uno no importa tanto, ¿no?, como individuo en el sentido del prestigio, de la fama, sino más bien la ilusión esta de que el libro se quede, ¿no?, si podría quedarse incluso, ¿no?, más que uno mismo como persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya lo saben, queridos oyentes, estamos compartiendo los micrófonos junto a Juan Secaira Velastegui, quien la noche de hoy hace la presentación del libro Sujeto de Ida, un poemario de este año 2014 calientito, donde va a estar compartiendo también el escenario junto a Berta Díaz y Lillianis González Padrón. Donde van a poder conocer sobre esta obra y también tener un momento de comunión con la palabra. Yo por mi parte agradezco su estancia gracias. Acá. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Vamos enseguida con nuestros especiales desde la casa. Conozca sobre la agrupación que se hará presente este viernes en la programación semanal, el Portón de la Cultura, que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nos preparamos para darnos cita hasta la puerta principal de nuestra institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Este viernes 25 de julio, a partir de las 18 horas, en la programación semanal, el Portón de la Cultura, el grupo español Guarache, realizará un concierto en el que se podrá apreciar el estilo musical de esta agrupación. Darío Males nos hace conocer más detalles sobre este evento y sobre la agrupación protagonista de este escenario. El Portón de la Cultura es un programa que se realiza todos los viernes en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio pensado para que las personas que se dan cita a los eventos que se realizan en el interior de esta institución cultural sean recibidos con música y danza. Al respecto, Víctor Ñama, gestor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien coordina esta actividad, nos cuenta sobre las impresiones e intención de este evento. Estamos muy contentos de haber podido implementar esta actividad cultural los días viernes, que nos hacía muchísima falta, para poder presentarnos ante el público, a la gente que nos visita continuamente en la casa. Lo pensamos para el transeúnte del día viernes, para aquel ciudadano que ya se recoge a partir de las 5 de la tarde pues a su hogar. Hemos tratado de hacer un evento en el portal de la casa, le hemos puesto el nombre del Portón de la Cultura, justamente por ser la entrada de la casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en este evento, ¿cuáles son las manifestaciones de la cultura que se pueden observar? Tenemos danza y tenemos música. Hemos alternado, tratamos de que sea variada la programación, de manera de que nuestros públicos pues siempre encuentren novedades. La presentación en el portón también nos permite pues visibilizar lo que es la casa, y también es una puerta de entrada para los eventos que a continuación por la noche se realizan generalmente en los diferentes escenarios de la Casa de la Cultura. Son varios los meses que el Portón de la Cultura se ha fortalecido con el apoyo de varios actores culturales y del público que cada viernes de la tarde se da cita en este lugar. Para este viernes 25 de julio, el evento contará con la presencia de la agrupación Guarache Sound Latin, mismos que han sido traídos gracias a la gestión y auspicio de Ramiro Caiza, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos un poco con esos artistas sobre su primer trabajo discográfico como agrupación Guarache Sound Latin, denominada Yo Quiero Vivir. Bueno, pues el disco se compone de 10 temas, que son diversos géneros, desde el bolero, flamenco, hip hop, electro latino, tonos de reggae, rumba, catalana, una fusión de música latina. De hecho, está grabado en Cuba, con músicos cubanos. Yeah, entonces, claro, evidentemente queríamos grabarlo allá en Cuba, gracias a Fernando Lloren, que es nuestro representante y manager, y fue el que hizo posible este primer trabajo. Ajá, cuénteme, algo que me ha despertado un poco la inquietud, Guarache, ¿por qué Guarache? Pues Guarache son unas sandalias mexicanas, entonces sí. Nosotros la metáfora que queríamos hacer simbólicamente con este disco es que con este disco hay que caminar. Y ya no tenemos que parar, sino caminar y caminar y caminar. De hecho, también hay una canción que se llama Por el Camino. Y es eso, ¿no? Que en la vida siempre hay que caminar. Siempre para adelante, para atrás, ni para coger impulso, como decía la voz. La agrupación Guarache está conformada por 6 integrantes, de los cuales 3 se encuentran en el país y que asistirán al Portón de la Cultura. David Sánchez, Antonio Jiménez y Fernando Llerente han tenido la oportunidad de estar en esta gira musical por nuestro país. Esta ruta musical iniciará la noche de hoy en la Casa de la Cultura Núcleo Chimborazo a las 19 horas y el viernes a partir de las 18 horas se encontrarán en el Portón de la Cultura, mientras que el sábado se presentarán en el Teatro Carlos Brito de Machachi a las 19 horas. No obstante, tienen previsto realizar varias presentaciones más antes de irse del país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Casa Adentro, la experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. La noche de hoy se realiza el recital poético Velada Libertaria. Y Darío Males está ya con los entrevistados de este acontecimiento. Vamos a conocer más sobre esta velada en un diálogo que mantiene Darío Males con los organizadores. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos informándoles sobre los eventos y también personajes que componen nuestra cultura aquí en la ciudad de Quito y también de nuestro país. Estamos en el mes de julio y precisamente Venezuela está conmemorando tres fechas importantes: natalicio de Simón Bolívar, la fecha de su fundación como ya república, y también el natalicio de Hugo Chávez, un personaje importante de la historia contemporánea de este país. En este contexto es que el club poético La Delicia están realizando un recital poético de Velada Libertaria, que bueno, más allá de los eventos que se realizan por Venezuela, nuestra historia también está un poco cercana a la de la independencia y también a los personajes que hicieron historia en nuestro continente. Junto a mí comparto los micrófonos con Efraín Cepeda, él es director del club poético La Delicia, y la noche de hoy realizan un recital poético Velada Libertaria. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Esta noche el Club de Poesía La Delicia realiza un evento muy importante, que es la Velada Poética Libertaria por el natalicio del libertador Simón Bolívar, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 18 horas. El Club de Poesía La Delicia es una institución cultural sin fines de lucro, fundado el 14 de febrero del año 2002 e integrado por adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, enamorados de la poesía, inspirados de la belleza de este arte, que nace de lo más sublime de la sensibilidad humana. Son más de 12 años de actividad cultural, buscando siempre la excelencia, inspirados en el voluntariado cívico por el mejoramiento de la literatura ecuatoriana, fomentando en los adolescentes el amor a la escritura, con la palabra engalanada de armonías y metáforas. Hoy, 24 de julio del 2014, se cumplen exactamente 231 años del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Con este motivo, los poetas del Club de Poesía La Delicia, junto con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo de baile coreano de Samara Romero y nuestra querida secretaria cantautora, ingeniera Catalina Cepeda, hemos organizado esta velada poética musical en homenaje al padre de la patria y de la libertad americana, Simón Bolívar. Y de igual manera, ustedes paralelamente a estas actividades en homenaje a Simón Bolívar, también sé que va a haber presentación musical en homenaje a la que se conocería como la Libertadora del Libertador, ¿no es cierto? ¿Qué tal si escuchamos un poquito esa canción que usted puso la letra y que el municipio de Quito se encargó de reunir la música, ¿no? Que sí, es parte de los batallones de Simón Bolívar. Está en un rescate de aquellas bandas de nuestros batallones libertarios. Se encontraron esos escritos empolvados, esas partituras, y hubo con nuestros artistas, se volvió a grabar. Ajá. Y se hizo el CD. Ese CD lo llevé a Buenos Aires cuando fui a recibir un premio de literatura en el Teatro Pablo Picasso de la calle Corrientes. Ahí Ecuador estuvo como finalista entre 2.155 escritores en un concurso de poesía narrativa. Y ahí esa poesía de Manuela Sáenz es la que consta en ese libro, Letras del Mundo. Ajá. Para mí es un honor haber recibido ese premio en Buenos Aires. Yo viajé a Buenos Aires. Ajá. Claro, y yo no estoy haciendo aspavientos ni tratando de sacar pasajes. Yo con mi chequerita compré mi pasaje, me fui y busqué la embajada del Ecuador, me acompañó la agregada cultural, doña Elsa María Vallejo. Ella me acompañó al teatro y cuando anunciaron en el teatro que estaba repleto de gente, país finalista, Ecuador, poeta Efraín Cepeda, al escenario. Y le pedí que me acompañe al escenario. Recibimos el aplauso, el diploma y los libros. Entonces para mí es un honor haber estado en Buenos Aires como finalista. No, y en realidad yo creo que el honor es del país, ¿no? Porque que usted haya hecho ese trabajo. Y bueno, ¿qué tal si escuchamos esta canción para conocer un poquito y ambientarnos de lo que va a ser esta noche? Esta canción le dedicamos a Manuelita Sáenz. Canta Katy Cepeda, nuestra querida secretaria del club. Bien, ahí estábamos escuchando este tema, se llama La Vencedora, de letra de nuestro querido compañero que está acá junto con nosotros, Efraín Cepeda. Y bueno, cuéntame, ustedes en el Club Poético La Delicia ya van 12 años trabajando. ¿Cómo han sido estos 12 años de trabajo, más de una década? Bueno, nosotros escribimos poesía, publicamos libros. Matices del Corazón es uno de los últimos libros, ¿no? Sí, el último libro es Matices del Corazón, en el que participamos dos. Es un libro colectivo de poesía. Participamos 12 compañeros. Hemos hecho un pequeño esfuerzo y hemos publicado el libro. El libro lo presentamos aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y para la noche de hoy, aparte de la música y el recital de van a estar declamando poesías, también va a haber un homenaje a las heroínas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, sí. Cuénteme ahí. Bueno, yo voy a leer los tres primeros poemas que están dedicados a las tres Manuelas. Ya, ajá. Porque el folletito tiene, son 14 heroínas ecuatorianas, que son la mayoría indígenas que lucharon por la libertad. Entonces, cada heroína tiene una décima espinela, uh-huh. O sea, 10 versos para cada heroína. De este librito tengo las tres primeras, Manuela Sáenz, Manuel Espejo y Manuelita Cañizares. Eso lo he de leer hoy esta noche. Uh-huh. Yo quiero agradecer, ¿no? Un agradecimiento especial merece el escritor Raúl Pérez Torres, querido presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por facilitarnos sin costo alguno estos magníficos escenarios para desarrollar nuestra actividad cultural. Valga la oportunidad para unirnos alborozadamente a las celebraciones de los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el ilustre escritor lojano Benjamín Carrión, quien dijo: Ecuador no será una potencia bélica, pero sí podemos ser una potencia cultural. Aquí estamos los poetas del Club de Poesía La Delicia, en esta trinchera, junto al espíritu de Benjamín Carrión, para cumplir su ideal, que es también nuestro. Muchas gracias. Bien, esas han sido las palabras de Efraín Cepeda, quien nos está haciendo la invitación para asistir a este recital poético La Velada Libertaria. La cita es aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, a las 18 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a usted. Gracias. Hasta aquí Bitácora, queremos agradecer a nuestros compañeros Diego Salazar, Cristian Herrera y Andrés Viracocha, quienes están en los controles, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.